supieras cuánto te he querido, si supieras cuánto yo te amé, aún quizás podrías convencerte y olvidar todo lo que pasó. Yo quisiera que tú me perdones, si es que en algo crees te ofendí. No es posible que tanto cariño quede destrozado por capricho y nada más. Dame, dame, dame un poquito de tu amor. Ay, dame, dame, dame un besito, por favor. Dame, dame, dame tus caricias y calor, que si no se muere de dolor mi corazón. Se muere de dolor mi corazón.